Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos y todas a una nueva edición del programa Dimensional. Comenzamos aquí, como cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Milata Radio, una hora llena de misterios, enigmas históricos, parapsicología y temas afines. Hoy tenemos con nosotros al control técnico a Miguel Cebrián y a los micros David Garcés. Como siempre digo, siéntese en todos, tomen asiento, porque el programa Dimensional comienza. Y hoy tenemos un programa dimensional un poco diferente, porque hacemos nada menos que 300 programas aquí en antena, en Milata Radio. La verdad es que son muchos. Hemos hecho un resumen de los programas, entrevistas, programas especiales, monográficos que hemos ido haciendo durante estos 300 programas. Y la verdad es que son muchos, son un montón de temas, un montón de personas que han pasado por este programa, muchísimas horas de conversaciones, de investigación, de divulgación. Y queremos pues hacer un pequeño resumen en el día de hoy para todos vosotros y vosotras, y que sepáis por lo que estamos haciendo, lo que llevamos haciendo en estos cuantos años. Y bueno, tenemos también el teléfono para llamar en cualquier momento para salir de antena, que es el 963835580, 963835580, y un email para enviar cualquier sugerencia, comentario, que es admin@adimensional.info, admin@adimensional.info. Por supuesto, nuestra página web en internet, www.dimensional.info, donde se centraliza toda la información, todos los programas, las descargas, y también nos pueden escuchar en directo a través de ella y a través de milatradio.com. Tenemos un canal de chat dentro del chat del canal IRC Hispano, que es el canal Dimensional, y una dirección de sobre, de toda la vida, que es Milata Radio, indicando programa Dimensional, Plaza de la Constitución número 8, y el código postal es el 46920 de Mislata, Valencia. Así que nada, comenzamos este programa en el que cumplimos, como decíamos, 300 emisiones aquí en Mislata Radio, y por ello haremos un resumen de todo esto, de tantas y tantas horas de emisión radiofónica, y además también entrevistaremos a un buen amigo del programa, José Ignacio Carmona, Iñaki Carmona, que nos hablará de su libro recientemente publicado, Psicofonías, el enigma de la transcomunicación instrumental. Bueno, tenemos esta semana no tenemos noticias dentro del mundo de paranormal. La verdad es que tampoco nos va a dar mucho tiempo. La noticia es eso, que cumplimos 300 programas, nada más y menos. Se hizo de forma muy rápida, pero cuando uno echa la vista atrás, ¿no?, y ve que del año 2000 pues estamos realizando programas semanalmente, algunas semanas que bueno, no se ha podido realizar, pero la mayoría de ellas sí que ha habido pues, algún programa, alguna entrevista, algún monográfico, algo que contar. Muchísimos temas, muchos investigadores que luego se han convertido muchos de ellos en amigos de nuestro programa y también personalmente, y que han ido pasando por aquí, ¿no?, y comentando cosas muy interesantes, pues novedades también. Hemos viajado a todas las partes del mundo a través del video telefónico, hemos entrevistado muchísimas personas muy importantes, otras más desconocidas, pero que bueno, también en sus comienzos y poco a poco hemos ido viendo la evolución de ellos, y algunas de estas personas ya son, forman parte del programa Dimensional, ya casi son de la familia, ¿no? Son no de la nómina, porque aquí no cobra nadie, pero sí forman parte ya de nuestro programa. Y como decimos, pues luego haremos un pequeño resumen de estos años de emisión, estos programas y programas que hemos hecho. Comentaremos alguno de ellos, porque hay tantos que estaríamos toda la hora solamente con comentar cada uno de ellos, ¿no? Hoy no está con nosotros Paco Calahorro, lamentablemente no puede estar con nosotros hoy, un pequeño problema médico no le ha permitido estar aquí. Desde aquí le mandamos un saludo y esperamos que pues, en breve esté bien, esté otra vez aquí ya sentado con nosotros haciendo el programa. Hoy queríamos que estuviera, pero le hemos ya programado todo para que hacer este resumen entre los dos y poder estar aquí comentando, pero bueno, no puede ser. Y ya será en septiembre, porque también decir que esta semana acabamos las emisiones del programa Dimensional. Junio y agosto estaremos de vacaciones. Y septiembre pues ya volveremos aproximadamente a mitad de mes o así a hacer el programa Dimensional con nuevos contenidos, y nuevas entrevistas y nuevas cosa dentro de este programa. Así que nada, la segunda parte del programa, después de la entrevista pues a Iñaki Carmona, un buen amigo del programa, que ya ha estado aquí varias veces y ha colaborado en muchas cosas con nuestro programa. Y también forma pues forma parte de nuestro programa dimensional, que luego pues ahora mismo entrevistaremos y hablaremos de su libro, editado por Nautilus, hablaremos de psicofonías y también pondremos alguna psicofonía suya. Y hablaremos un poco de temas muy interesantes dentro de la psicofonía, algunas de las cosas que hasta ahora no se han hablado sobre estas psicofonías, no solamente poner psicofonías y grabarlas, sino pues saber también sacar alguna teoría nueva y hablar, a ver alguna explicación diferente, y creo que Iñaki lo está haciendo, y de aquí queremos hablar con él, ¿no?, y que nos cuente un poco todo esto. Así que nada, enseguida contactamos con Iñaki Carmona, hablamos de su libro Psicofonías, y en la segunda parte del programa pues hacemos ese resumen de estos 300 programas adimensionales. Creemos en una nueva manera de hablar. Mislata Radio, la nuestra. Y bueno, hablaremos de este libro, Psicofonías, enigma de la extracomunicación instrumental, de edición de Nautilus, que está escrito por José Ignacio Carmona, Iñaki Carmona, que nació en Toledo en el año 69 y es investigador con más de 25 años de experiencia en el ámbito de la parapsicología. Es colaborador, ha colaborado en diferentes medios de comunicación especializados, como por ejemplo la revista Estigia, ITC Journal, Al Otro Lado 2002, Adimensional también, por supuesto, Esta Sensorial, Astrodana y también la revista Enigmas. Es asesor y colaborador del programa radiofónico Nautilus, y en este caso pues ha publicado, como decimos, recientemente este libro por la editorial Nautilus, que se titula Psicofonías, el enigma de la transcomunicación instrumental, y es un resumen, un compendio de lo que es la psicofonía desde el principio, desde los comienzos hasta hoy en día, y está también las nuevas teorías, nuevas informaciones y también nuevas grabaciones, por supuesto. Y como decimos, tenemos ya con nosotros a Iñaki Carmona, José Ignacio Carmona, en el programa Dimensional. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Y nada, antes de nada, bienvenido de nuevo a tu programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Hombre, sabes que exactamente es mi programa, porque hace mucho tiempo que me acuerdo yo cuando empezaba un poquito a navegar por la red. A lo mejor vosotros no recordáis, pero yo sí tengo memoria, claro. Que tuvisteis a bien, me acuerdo, enlazar mi página y demás, y bueno, aquí estamos otra vez. Sí, eres un colaborador, formas parte del programa Dimensional, por supuesto. Hombre, está claro. Y bueno, la verdad es que es una noticia para nosotros muy interesante, muy importante, y estamos orgullosos, ¿no?, de que haya salido un libro firmado por ti. La verdad es que nos da mucha alegría, ¿no?, que pues personas como tú, investigadores que llevan muchos años en el tema, pues consigan al fin publicar, ¿no?, y un poco dar a conocer tanta investigación, tanto enseñar a estar pues ahí, ¿no?, y al final de sus frutos. Y este caso es este libro, editado por Nautilus, también una buena editorial, una gran editorial, que se titula Psicofonías, el enigma de la transcomunicación instrumental. Explícanos un poco, ¿no? Imaginemos que las psicofonías desde el principio, desde los comienzos de tu investigación, te ha interesado, ¿no? Está centrado en este mundo también. Hombre, está claro que, como bien dices, la editorial es muy buena y aparte que es difícil publicar en España. Muy difícil, o sea, muy difícil. Muy difícil, sí. Publicar en España y bueno, pues la verdad que el libro se debe mucho a la apuesta que hizo el editor Santos. Desde un principio yo no me había planteado pues tantos años, yo tenía una inquietud como tenemos muchos otros, y bueno, él creyó que sí, que tenía algo que contar, y me llevó 2 años realizar el libro. O sea, no creas que fue una labor, porque no. Básicamente porque no era escritor, y bueno, yo creo que no ha salido, el resultado no es malo. Ahí, pues bueno, lo que se trata, ni más ni menos, es de recopilar lo que es un fenómeno que llevo interiorizado después de casi 25 años. Porque cuando en España empezaba a dar sus primeros coletazos, yo cerca de mi casa pues disponía de una biblioteca bastante considerable de temas de parapsicología. Y después que como pongo en el libro, estaba muy muy familiarizado con lo que podemos llamar un poco la fenomenología paranormal, porque, bueno, no sé si por suerte o por desgracia, pero sí por la circunstancia que se dio, la casa donde yo nací y me crié era un antiguo caserón, o sea, es casi tan literario como verdad, pero es que es así, o sea, de ahí me he nutrido yo. Era un antiguo caserón que estaba cerca de la Plaza de Toros de Toledo. Incluso cuando hicieron prospecciones para hacer unos pisos adyacentes, pues descubrieron que era una necrópolis. Y bueno, tenía todos los elementos estos del misterio, porque yo en primera persona incluso pude asistir a una serie de fenómenos que no sé si puedo etiquetar como subjetivos hoy en día, la distancia del tiempo. Lo que sí fueron muy reales. Entonces eso me acercó mucho en primera persona a estos fenómenos, porque yo vi que no, una vez que tú interiorizas ese tipo de vivencias, está claro que empatizas mejor con otras personas que lo han tenido. Otra cosa luego es dar respuestas. Dar respuestas, luego la distancia, yo siempre he sido muy racional, aunque parezca mentira, empecé pues a interesarme más que nada con la parapsicología científica, porque vi que hay respuestas que escapan a nuestra comprensión ordinaria, pero que realmente, aunque sean complejas, pueden dar respuesta a este tipo de sucesos. Y me imagino que te habrá pasado como a todos nosotros, ¿no? En estos años que llevas investigando psicofonías, grabando y analizando, habrás tenido una evolución, ¿no? Desde el principio, esa sorpresa de que, anda, pues sí que se ha grabado algo de verdad, sí que existen, sí que están ahí, a lo que tú dices, luego intentar buscar alguna alternativa, alguna explicación, alguna teoría que hasta ahora no se ha tocado. Imagino que esa evolución en ti también habrá sucedido, ¿no? Claro. Lo primero, y es muy lícito, uno se inicia en este fenómeno por curiosidad. O sea, eso yo creo que es común a todos, claro, a todos nosotros. Entonces, una vez que tú ya superas después de lo que es la sorpresa, unida a la curiosidad de que, cierto, que el fenómeno se reproduce, de que una de las grandezas del fenómeno es que no necesita ser, no necesita un gran despliegue técnico, o sea, un simple magnetófono en mano y con una simple medida de precaución, pues cualquier persona puede experimentar. Entonces eso lo hemos hecho todos prácticamente en nuestra juventud o nuestra adolescencia. Sí. Luego vas incorporando otras medidas de prevención y luego te vas dando cuenta, como dices, que yo ya el fenómeno va pasando por etapas. Al final, una vez que has sobrepasado esas etapas lógicas, lo que vas intentando es extraer con las herramientas que vas teniendo a tu alcance, pues extraer unas tipo de patrones o lecturas sobre la psicofonía. Yo, por ejemplo, yo veo lícito que la gente grabe y quiera convertir esto un poco en una especie de caza o de captura qué registro es el más interesante, cuál se oye mejor. Pero a mi juicio, los que nos obligamos un poco a interesarnos más, a profundizar más en el fenómeno, tenemos que buscar ya otras soluciones. Quiero decir, yo, por ejemplo, pues al principio, tú sabes que ahora estoy formando parte de un programa de investigación bastante avanzado, pero que para llegar a ello he superado, como bien dice, otras etapas en las que, lógicamente, yo no disponía de medios. Los medios eran mi propia imaginación y mis propios recursos. Pero bueno, se puede hacer, quiero decir. Nosotros incorporábamos, por ejemplo, en las grabaciones, hacer preguntas a sobreferrado. Nosotros intentábamos hacer una serie de pruebas ligadas a filtrar las posibles, por ejemplo, hipótesis que siempre se manejaban del inconsciente. Esas cosas, pues de alguna manera, si tienes imaginación y puedes ir incorporando unas técnicas de control, por muy rudimentarias que sean, vas extrayendo patrones y vas viendo que el fenómeno pues responde a unas características. Sí, lo que tú decías antes del tema de la caza, también no sé si estás de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, hace mucho investigación de sucesos, ¿no? De estos sitios normalmente que son tienen la fama de paranormal, y cuando se va allí y se grabando psicofonías es que ya ese lugar es paranormal y suceden fenómenos extraños. Para mí no es así, ¿no? ¿Tú crees que es claro, así? Claro, claro, sí, correcto. Porque pasa una cosa que al final es que se confunde el fenómeno con todo eso que dices. Quiero decir que eso camina en perjuicio del propio fenómeno, porque al final la gente, por ejemplo, cuando oye hablar de psicofonía, la gente común que no se interesa por estos temas, a lo mejor colateralmente, pues es lógico que lo primero que se ponga un poquito a la defensiva. Claro. Porque este fenómeno se ha denostado mucho y es mucho más interesante que eso mismo que apuntas. De hecho, aquí se ha hablado mucho en España de cosas que ya están en el extranjero, están más que superadas. Aquello de la impregnación psíquica y pues bueno, pues ahora mismo se manejan unas teorías. Yo tengo la suerte de que me rodeo de personas pues muy capacitadas y que se han interesado por este fenómeno. Por ejemplo, ahora los experimentos de Vigo, este año vamos por la tercera fase y entre ellos se ha incorporado pues unos físicos cuánticos alemanes y con ellos, pues claro, vas extrayendo rasgos, ves que están capacitados para ofrecer un tipo de respuestas. Por ejemplo, estamos hablando de los campos unificados, estamos hablando de la física subatómica, que yo comprendo que se le escapa a lo mejor al cómo nos metemos en un terreno un poco pantanoso, sí, pero sí. Pero que realmente el grabar psicofonías en un escenario, por muy lúgubre, por muy muchos sucesos luctuosos que hayan rodeado, mira, donde más he grabado, por ejemplo, es en mi propia casa. Claro, siempre. ¿Por qué? Porque, primero, esto, el fenómeno parapsicológico es un fenómeno que tiene que ver mucho con el sistema límbico, con lo emocional. Eso la parapsicología experimental lo ha demostrado por activa y por pasiva. Entonces, ¿tú dónde vas a estar más tranquilo que en tu propia casa? Donde además puedes controlar o crearte un ambiente programado en tus pobres recursos, pero bueno. Y al final, pues es lo que pasa, que la gente ha tenido, desde mi punto de vista, también un poco interés en ligar o en fabricar un poco una literatura. Eso sí que es literatura, a mi punto de vista. De que ciertos lugares están más malditos que otros, pues no es necesariamente así. No, y también publicas este mes, si no me equivoco, en la revista Enigmas un reportaje en el que comentas un poco lo que dices ahora en el tema de la física cuántica y también un aspecto interesante que yo sí que había escuchado alguna vez, pero no digamos explicado de la forma que tú lo haces, que es el tema de las psicofonías de personas vivas, ¿no? Que puede parecer en sí una cosa que no tiene mucho sentido, porque en teoría siempre se decía o se daba la visión de que las psicofonías son voces de lo más allá, voces de los muertos, y en este caso hay teorías también que dicen que son otras cosas, ¿no? Que no tienen tampoco, como tú decías, que ver con la psique, sino un poco más con la física cuántica y con cosas un poco más, digamos, complicadas para entender al común de los mortales, ¿no? Como decías también, pero explícanos un poco esto de las psicofonías de personas vivas, ¿no? Psicofonías que se graban voces de personas que están en vivas. Pues sí, pues es cierto que ahora en la revista Animal de este mes, y espero además que seguir teniendo la oportunidad, porque así me lo planteó Lorenzo Fernández, de ir pues ofreciendo una serie de alternativas que no son tampoco novedosas. Quiero decir que este caso, por ejemplo, que pongo en la revista Animal, lo he extraído de la hemeroteca. Entonces, claro, también hay una labor de documentación. Bueno, en definitiva, siempre hemos hecho, lo he dicho también en muchos programas, en España tenemos la mala manía de hacer las hipótesis eliminativas. Quiero decir, ninguna hipótesis es del todo cierta hasta que no se demuestre, cosa que no ha pasado todavía con ninguna, ni la trascendental, ni la telequinesis, ni, y todas realmente siguen vivas. Entonces, de alguna manera, vamos a plantearnos de que se pueden complementar. Quiero decir, que si hay casos, por ejemplo, los trabajos que ha hecho Daniel Luculá, donde, por ejemplo, para mí ha sido donde ha marcado el punto de inflexión más a favor de la hipótesis trascendental, porque claro, sustituir la voz de una persona es imposible, porque es una señal biométrica característica. Cada persona tenemos una voz que es nuestra señal de identidad. Y él ha recibido y ha trabajado sobre voces de supuestas personas cuando estaban en vida y cuando están en el otro lado, por llamarlo de alguna manera, y con aparatos que esa es otra, que escapan al común de cualquier investigador, por muy avanzado que sea, ni en España ni en Europa. Este señor funciona con unos software que escapan a lo natural, ordinario. Sí. Y él ha refrendado sin ninguna duda de que esa voz es de una persona que antes estuvo viva y ahora se supone que está muerta, pero es su voz. Bueno, pero también paralelamente existen, por ejemplo, el caso este que pongo ahí de un psíquico que era muy conocido por entonces, que era Willy Sharkov, que era un psíquico americano que además empezó a experimentar el fenómeno de la fotografía psíquica con Ted Serious. Y bueno, pues él de alguna manera pues también se preocupó por el fenómeno de las voces psicofónicas. Y él creía, como creíamos cualquiera de nosotros al principio, que las voces que él recibía en su magnetófono, en su propia casa además, eran voces de otras entidades, llamémoslo más allá, el otro lado, otra dimensión, bueno, hasta que, claro, entre esas voces empezó a reconocer, porque era fácilmente reconocible, la de su propia hija. Entonces, claro, le llamó mucho la atención, porque además es que su hija, que vivía por entonces en Alemania, cuando oyó la voz, reconoció su propia voz, para su sorpresa, y ese, los contenidos de los mensajes eran preocupaciones, como suelen ser las características de la psicofonía, son comportamientos muy humanos, y eran pensamientos sobre el padre o pensamientos ordinarios, sobre, no tenían mayor importancia, pero se grababan como si una tira estuviera interlocutando en ese momento, en tiempo real, en tiempo presente, y dando una contestación a las preguntas que se formulaba. Entonces, claro, eso que es tan complejo, por ejemplo, Hans Werder, que es uno de los parapsicólogos que la gente, pues, digamos, lo puede reconocer más, porque aparece en casi toda la literatura parapsicológica, sí. Él maneja una teoría también, lo que hablamos de que suelen ser muy complejas, que es la superperfección extrasensorial, que es que ciertas facultades parapsicológicas muy excepcionalmente, se pueden simultanear. Es decir, se pueden dar en al mismo tiempo. En este caso estaríamos hablando de telequinesis y telepatía. Entonces, esos casos existen, esos casos además se estudiaron, porque además hubo un investigador psíquico que fue el que analizó este caso y lo dio como verdadero. Entonces, de alguna manera, si por una parte tenemos que hay unos trabajos muy serios hechos que refrendan la hipótesis transcendental, por otra parte tenemos unos trabajos muy serios hechos que admiten otras respuestas parapsicológicas, claro, pues vamos a abrir el abanico. Mm. A mí desde el principio siempre me ha interesado mucho más que el por qué se graban las psicofonías, ¿no? Digamos, de dónde vienen, el cómo se graban las psicofonías, el cómo se graban en una cinta magnetofónica, el cómo se graba en un minidisc, el cómo se graba en un móvil, incluso están grabando ahora. Me interesa más no sé si me entiende, ¿no? El cómo se impregna que el de dónde viene y el por qué se está grabando. Claro. Es que es otra pregunta añadida al fenómeno, porque claro, ya entraríamos en lo de la mecánica de la psicofonía. Las psicofonías, ¿qué son? Son fenómeno físico, son un fenómeno acústico. Entonces, claro, eso, sobre la mecánica, volvemos al terreno de las elucubraciones, porque, por ejemplo, Sikorsky y otros muchos te empiezan a hablar de dominios de vacuo, y es una especie de punto de encuentro en donde nuestras facultades psíquicas, la gravedad, y estos dominios de vacuo, que es, digamos, unos puntos muy muy complejos donde la entropía es cero y demás, que en esos puntos, digamos, es donde a través de esas partículas o de ese punto de encuentro, donde podemos interactuar nosotros para grabar un dispositivo, para dejar o impresionar un mensaje en un dispositivo grabador. Pero claro, esto no deja de ser hipótesis, y te hace hipótesis, pero realmente, como tú dices, pues hacen falta experimentos como los que estamos haciendo en Vigo. ¿Por qué? Porque tú te metes en un estudio de grabación blindado con un equipo multidisciplinar, porque claro, vamos a ver, yo el interés que tengo, por ejemplo, de las psicofonías es un interés, a lo mejor, una inquietud personal que desemboca en más bien, por ejemplo, en el lado parapsicológico, no en el factor humano, pero claro, hay otras cosas, por ejemplo, las características técnicas del fenómeno, otra serie de características que hay personas muy especialistas en esa materia que lógicamente están más cualificadas que yo, con lo cual la única manera de llegar a conclusiones, desde luego, no es solamente con un magnetófono en mano, por mucha titulación, por muy bueno que sea el equipo, porque como pongo en el libro, al final el 99% de las grabaciones, vamos a ser autocríticos y realistas, el 99% son completamente revisables. Las primeras, las que yo tenía pues hace 20 años, 15 años, 10 años, o sea, aquí vamos a desmitificar y a asumir todos que al final, por ejemplo, yo me acuerdo que hace 10 años decidí, dije, no, vamos a ver, yo el fenómeno sé que es real, yo el fenómeno quiero empezar a buscar respuestas, pero vamos, para que todo el mundo, por ejemplo, un consejo que voy a dar, porque lógicamente todo el mundo no puede grabar en un ambiente programado ni tiene un medio al lado, pues, a especialistas de ese calibre, pues al final el más prosaico que todo eso es una psicofonía, desde mi punto de vista, y solamente debemos trabajar con eso, debemos funcionar con dos parámetros: uno, que se escuche razonablemente bien, que eso no suele pasar, porque aquí ahí bajamos nuestro nivel de medida a casi cero. Y segundo, que a ser posible interactúe con la respuesta con la pregunta que hemos formulado, con el cuestionario. Eso de por sí que es muy excepcional, es que no podemos trabajar con menos. Porque si lógicamente una persona con un magnetófono se mete en una casa, como tú dices, a las una casa abandonada o cualquier otro escenario, y preguntas, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Y en 2 segundos te dice, me llamo Juan, lógicamente, con esas herramientas tan prosaicas, vamos a empezar a tomar a decir que estamos ante una psicofonía. Ahora, hay muchas cosas que confundimos, pues porque a lo mejor la sensibilidad del micrófono pues no camina paralela a nuestro espectro auditivo. Quiero decir, estamos muy sugestionados, nos metemos precisamente en casas en las que hay muchos sonidos que pasan desapercibidos, sonido, por ejemplo, de origen higroscópico, la madera, las dilataciones. Entonces, claro, si luego encima, como tú sabes perfectamente, como los que llevamos muchos años en esto, que ves psicofonías que dices, bueno, yo, sinceramente, yo un exabrupto, un monosílabo, una frase entrecortada, todo ese tipo de cosas, es que no valen. Eso deberían ir al sumidero, porque no es material de trabajo. Mira, yo la siguiente pregunta que tenía aquí para hacerte, la siguiente, sí, era, hay que ser muy crítico con las psicofonías, con las grabaciones propias y las de los demás, ¿no? O sea, hay que ser muy crítico, porque si no corremos el riesgo de eso, de tener 10.000 grabaciones, pero claro, de las 10.000 grabaciones que tenemos, la mitad no valen para nada, ¿no? Porque no son nada. Puede ser lo que tú dices, pueden ser pasos, pueden ser ruidos, pueden ser la madera que cruje por la noche, como se ve, el cambio de temperatura. Y aparte luego, si a esa grabación que se escucha mal le pasamos 25 filtros informáticos, al final conseguimos un ruido que es cualquier cosa, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Pues correcto, porque además es que estamos en unos niveles de sugestión que al final confundimos más la realidad con el deseo. Porque yo, además, mira, yo normalmente también lo que suelo hacer, lo que te decía yo como técnica de control rudimentario, pues improvisas. Y entonces dices, vamos a ver, vamos a hacer experiencias de grupo. Yo he llevado a cabo experiencias de grupo. Me he hecho a acompañar pues grupos a lo mejor por medio de una radio local o por gente que me escribía a mi foro. Y por ejemplo, hay una figura en parapsicología que yo mismo la he constatado. He hecho una especie de experimento sociológico con gente que ha venido conmigo a grabar. Sí. Y lo que pongo en el libro, hay una figura jerárquica que tiende a condicionar la conducta del grupo. Quiero decir que si yo, por ejemplo, al rebobinar una cinta digo un supuesto contenido ilusorio sobre un ruido más que discutible, el 80-90% es que van a ir por ese lado. ¿Por qué? Porque tú te conviertes en la figura de referencia y tú te conviertes de alguna manera en una figura jerárquica sobre el grupo. Y eso lo he constatado en un experimento sociológico con mis propios medios, pero que es posiblemente lo que se está dando en la mayoría de los grupos de investigación que hombre, yo no quiero ser crítico porque hay que estar allí y conocerlo, pero que en el momento que las personas bajamos nuestro nivel crítico, nuestro nivel de autoexigencia y damos validez a todo, lógicamente el hecho que tres personas se pongan de acuerdo sobre un supuesto contenido de una supuesta voz no quiere decir que esa voz sea real, porque afortunadamente cada vez va avanzando más la ciencia y contamos con mejores herramientas de validación que funcionan con parámetros objetivos. Tomás, como decimos, hay que ser crítico con estas grabaciones, no decir que no existan y que no son paranormales, no lo sabemos, pero hay que ser un poco crítico, sino meternos con nadie ni echar sobre nada sobre nadie, sino simplemente comentarlo, porque estamos hablando de psicofonías y creo que es también un buen tema y también hay que comentarlo. Y si quieres ponemos, nos han mandado aquí alguna psicofonía, la podemos, si te parece, escuchar, para también los oyentes pues escuchar alguna de ellas, porque aquí hemos puesto muchísimas en los años que llevamos, que por cierto hoy hacemos 300 programas, pues llevamos puestas unas cuantas. Y si el técnico está de acuerdo, ponemos la primera, que soy una persona, y a ver si la podemos escuchar. Sí, por otra vez, por favor. En este caso, escuchamos yo en muchas de las grabaciones que he podido hacer, es ese clic, ese ruido al comenzar la grabación, que no sabe muy bien el por qué. Hay unas explicaciones sobre ello, ¿no? Sobre por qué está ese clic, ese golpe al comenzar, ¿verdad? Sí, además hay muchas. Se ha convertido al final en un tópico lo del famoso clic metálico que precede a la. Yo no en toda la psicofonía lo tengo, pero sí es curioso que muchas de ellas, como es esta, por ejemplo, si os dais cuenta, el otro día en el programa de Joaquín Abenza, cuando me preguntó sobre qué me sugería esta voz, dice: esta es un poco más robotizada. Dije: bueno, yo, esto no deja de ser una hipótesis, pero creo que esto es lo que podríamos llamar a lo mejor una psicofonía en formación, porque si te das cuenta es como si todavía no estuviera esa, efectivamente, como si fuera una psicofonía en proceso. Sí. Y particularmente si te das cuenta en este tipo de voces casi en construcción o en formación o robotizada, que suenan sobre, es donde más comúnmente suelen venir precedidas de ese famoso clic, con lo cual podría ser perfectamente que como si hubieran entrado antes de tiempo, ¿no? De nuestro tiempo cronológico. Claro. Yo, por ejemplo, tengo una grabación que conseguimos en Belchite. Aparte, fue muy curioso porque estábamos en una iglesia que no tenía techo, y al escuchar la voz y analizarla y pasar, pues, digamos, analizarla a través de software, se escucha como eco, o sea, un eco en un sitio que no había ningún tipo de techo. Te fijas y dices, bueno, esta grabación pues también se salta un poco, digamos, las leyes de la física, ¿no? Normales. ¿Estamos alguna vez que escuchas algo que dices, no puede ser, físicamente es imposible? Sí, sí, correcto. Además, una, fíjate tú que Carlos Trasna, que es otro ingeniero que, bueno, es de la investigación, pues de los más punteros ahora mismo, pues te habla precisamente de que una de las características que nos pueden hablar de que estamos ante una voz paranormal es que el tiempo, lo que he dicho antes, de que el tiempo cronológico, tal como nosotros lo estamos percibiendo, digamos que hay una alteración del tiempo. Yo, por ejemplo, tengo por ahí algunas psicofonías recogidas en las que la respuesta precede a la pregunta, pero se contextualiza perfectamente, es decir, antes de hacer la pregunta aparece la respuesta, con lo cual es cierto que nuestro tiempo, en el tiempo ordinario, el tiempo cronológico, el tiempo real, el que nos estamos desarrollando, la experiencia, es inferior al tiempo, por ejemplo, el que funciona este fenómeno, vamos a llamarle, o donde obra la causa paranormal, por decirlo de alguna manera. Y él lo llama que es una característica sine qua non para poder decir que es una característica totalmente parapsicológica y que es típico de las psicofonías. Sí, la verdad es que estas grabaciones sí que son salir un poco más que pensar, ¿no? No tener a lo mejor 100.000, pero sí tener a lo mejor 5 o 6. Correcto, que digamos, salten un poco las leyes y digan, esto es imposible, ¿no? Que se pueda haber grabado de forma natural, ¿verdad? Correcto, correcto, porque al final es eso, es vamos a ver, lo que camina a favor del fenómeno es lo más creíble posible, lo más crítico posible. Porque al final da igual, o sea, es que no se trata de tener un contador de psicofonías, sino de ser creíble y de trabajar, pienso yo, con unos parámetros de autoexigencia. Quiero decir, yo, para no hablar de nadie, yo hablo siempre de mi propio caso. Y lo que te he dicho antes es cierto, o sea, no hay que confundir el fenómeno con uno mismo, que eso al final es que no llegamos a ningún punto. Entonces, lo primero que tienes que ser crítico es con tu propio trabajo. Lo que has dicho antes está muy bien traído, porque lo pongo en el libro. Digo, cuando yo digo que el 99% de las psicofonías seguramente no sean reales, no estoy hablando de los demás, estoy hablando de mi propio caso. ¿Por qué? Porque hay una evolución en el fenómeno. Y te vas dando cuenta de que lo que te decía antes, de ir extrayendo lecturas con el paso del tiempo, con la perspectiva del tiempo. Y te vas dando cuenta de que realmente aquí no has sido verdaderamente cuidadoso, aunque tú en ese punto sí pensabas que lo eras. Claro, bueno. Y al final, ¿qué es lo que te vas a exigir? Pues dices, gente que viene conmigo me dice, joder, pero es que para que tú admitas que eso es una psicofonía, lo elevas a la máxima potencia. Digo, pero es que es la única manera de trabajar. O sea, a mí, ¿de qué me vale? Yo no me trato de convencer, yo lo que trato es de sacar características reales y trabajar sobre contenidos reales, porque si estás trabajando sobre ficción, estás elaborando una literatura. Y luego también intentar ser serios a la hora de divulgar, de poner sobre el papel, sobre las ondas, estos contenidos, para no dar miedo. Por ejemplo, ahora cuando estábamos aquí, había un programa antes musical, y yo decía, bueno, pues al técnico, tenemos aquí 4 psicofonías para ponernos, para el programa, y decía, bueno, pues yo me voy, que no quiero escuchar, ¿no? Como diciendo, ¿no? Que da mucho miedo, que seguro que son de muertos, que seguro que es el más allá, ¿no? Pues también un poco eso, que la gente cambie el chip, ¿no? Que se den cuenta de que no todo es eso. Claro, claro. Por eso, mira, por eso yo era una de mis preocupaciones, porque yo, fíjate, con el libro me he encontrado, sobre todo con las autoridades locales, por ejemplo, y yo lo entiendo, o sea, entiendo perfectamente que cuando alguien habla de psicofonías, lo primero que le viene en la mente a la gente es o un friki, así, o sea, vamos a hablar en claro y en plata, o este hombre me va a vender a mí una moto del contactismo moderno. Y yo, claro, si la gente se preocupa, como yo creo que has hecho tú, en leer el libro, pues está obteniendo una serie de críticas donde por ejemplo, incluso en Naturaleza Literaria, porque dicen, hombre, ha habido trabajos serios, pero es que tú lo estás trayendo al terreno de lo serio, digo, pero porque precisamente voy en contra de todo aquello que se ha venido publicando. O sea, nadie ha contrastado, todo el mundo ha dado por hecho que esto era la voces de los muertos, cosa que, cuidado, soy el primero que digo que posiblemente sean voces de los muertos. Sí. O sea, una cosa es, como yo digo, mi propia creencia, y otra lo que yo me tengo que obligar a demostrar. con los pobres datos que yo he conseguido a lo largo del tiempo, porque son pobres datos, por muy rotundos que sean, por muchos experimentos muy avanzados en los que haya colaborado, yo, para decir a una persona fehacientemente, rotundamente, estas son las voces de los muertos, pues eso genera una responsabilidad muy grande. Claro. Entonces, claro, mira, por introducir una nota jocosa, yo el otro día decía que había conseguido otro programa de radio que había conseguido el fenómeno parapsicológico más importante de España, que era que durmiesen una suegra y una nuera juntas. Y era por eso, porque estaban oyendo mi programa y al escuchar la primera voz se metieron en la cama juntas. O sea, me lo decían a mí, decía yo, pero Dios mío, de verdad que cuando yo, incluso yo, que trato de hablar con una distancia emocional de este fenómeno, y la gente es producto de lo que ha leído, de lo que ha oído, de lo que se le ha dicho, y es que esta voz es que ya va a costar mucho desligarlas del fenómeno miedo, del sensacionalismo, de lo macabro, de lo escabroso, no sé. Bueno, pero yo creo que al final se conseguirá, ¿no? Con personas serias, con medios de comunicación serios que intenten divulgar la materia, sin dejar de hablar de ello, como bueno, hacemos este programa, por ejemplo, y sin dejar de ver todas las teorías, pero digamos hacerlo un poco más que no dé tanto miedo, ¿no? Vamos a empezar a escuchar una segunda psicofonía que también nos han mandado, Detente, ¿no? ¿La tenemos para escucharla? ¿Sí? Sí, vuelvo otra vez, por favor, así lo escuchamos mejor. Aquí también escuchamos el clic, hay teorías que dicen que es la entrada de energía, ¿no? Que luego sí, consigue... Sí. Pero claro, para que haya una... para que se grabe algo tiene que haber... No sé si llamar energía o llamar... No sé cómo llamarlo, la verdad. Algo, sí, ¿no? Bueno, algo para que se impregne. Lógicamente. El sonido. Lógicamente. Mira, una de las características, lo que te digo, de grabar en un ambiente programado, como estamos haciendo en la universidad, es lo de el parametrizar o el medir o el mesurar lo que son los campos adyacentes a donde se realiza la grabación. Claro. ¿Por qué? Porque tienes que ver qué alteración. Tienes que plantearte retos, mucho más allá de lo que es obtener las voces. Mira, nosotros hemos, en los experimentos de Vigo, grabado voces en diferentes idiomas, incluso desconocidos por el propio investigador, que en este caso era yo. Y una serie de los retos que te tienes que plantear es en qué afecta el campo, por ejemplo, en el campo inmediato al experimentador, a las constantes del experimentador. Lo que tú dices, o sea, al final sabemos que el fenómeno se reproduce, que el fenómeno es real, pero es que respecto de la mecánica de formación de una psicofonía no sabemos nada. Nada. Y como tú dices también, sea un fenómeno de origen físico, sea un fenómeno de origen acústico, eso implica energía. Y la energía se puede mesurar de alguna manera, y cuando sepamos por dónde atajar o por dónde atacar el fenómeno, pues a lo mejor, mira, yo creo que que el reto le tenemos o la solución en lo que habla Pedro Echenique de la electrónica a los petahercios. ¿Por qué? Porque va a ser una electrónica que en 10 años va a estar popularizada. Entonces, unos aparatos que hoy en día no disponemos de ellos, pero que en 10 años prácticamente van a formar parte de nuestra vida cotidiana, que puedan interactuar con esos procesos subatómicos, creo recordar, que estamos hablando de aparatos que van a ir a una velocidad, impensable hoy en día. Uh-huh. Y entonces es ahí, con esos aparatos, con esa electrónica, esa nueva electrónica se va perfilando, donde vamos a empezar, desde mi punto de vista y desde el criterio de la gente que tiene un criterio más técnico sobre este fenómeno, donde vamos a poder empezar a esbozar de dónde nace y cómo se forma una psicofonía. A ver si entre todos podemos al final conocer, ¿no? Y saber. Tomás, también tenés que tener en cuenta, y es una responsabilidad para ti, saber que tu libro, dentro de unos años, será sobre que muchas personas se basen para analizar, para investigar y para volver otra vez a divulgar esta temática, ¿no? Y claro, si sobre lo que te basas es un libro serio, riguroso, que se ve en la parte científica, pues hará que ellos también a lo mejor tomen esa teoría y dejen un poco, no dejen las otras, sino que vean todas. Sí, claro, yo un poquito... lo que quiero decir, de que yo he intentado desde mi punto de vista el abrir un poco el abanico, el espectro, porque además tú sabes que somos muchos los experimentadores y la gente, los aficionados al fenómeno de la psicofonía, que básicamente empezamos ya a apuntar por lo que estamos hablando ahora. Vamos a empezar a abrir las hipótesis, vamos a plantearnos nuevos retos, vamos a dejar de oír hablar siempre de lo mismo, porque además es que al final se ha convertido casi en una religión lo del fenómeno sí. de la transcomunicación. Y yo digo, pero si es que esto, o sea, si lo que pretendemos es hacerlo científico, si lo que pretendemos es traerlo al campo de la ciencia, pues vamos en un sentido contrario. Entonces yo de alguna manera me he procurado también desmitificar mucho, porque siempre, por ejemplo, que hablábamos de los protagonistas, Jürgenson, Raudive y demás, bueno, pues eso es muy discutible también. También, sí. Es más que discutible. Sí. Los métodos de trabajo de Raudive eran muy discutibles. O sea, eso hay que decirlo. Jürgenson sí. no se encontró el fenómeno por casualidad. Jürgenson se estaba buscando el fenómeno a conciencia. Y de eso... Eso es demostrable y yo en el libro pongo donde está el rastro de la hemeroteca, donde él mismo se desdice, o sea, vamos a ser serios. Pero claro, si uno da por bueno lo que ya está escrito sobre ellos, pues claro, no investiga más, pues ahí está, siempre lo mismo. Claro. Pues eso es una de las características que nos tenemos que hacer todos. Mira, yo creo que lo más inteligente siempre es no creerse ni a uno mismo. E incluso por mucha credibilidad que ofrezca una persona, sacar, cada uno nos obligamos, si tú tienes, vamos a olvidarnos de gurús, vamos a olvidarnos de figuras de referencia, porque te voy a decir una cosa, esto, David, a niveles que muchas veces pues vas escalando peldaños y vas conociendo a personas que aparecen, por ejemplo, en los libros de parapsicología de referencia, de verdad, se me han caído muchos mitos, porque al final la gente, desde mi punto de vista, que más me ha enseñado sobre el fenómeno, que más me ha aportado, pues es persona como nosotros, que nos hemos interesado sin procurarnos una excelencia mediática y que procuramos respuestas y trabajamos casi diario con este fenómeno. Pues estoy hablando, no sé, César Pachón, el Almiro Viña, vosotros mismos, José Luis Tajada. Es que hay por ahí una serie de gente súper válida sobre este tema y que, de verdad, vamos a desmitificar y que a poner en cuarentena cualquier cosa que sea discutible, porque además es la única manera de avanzar en cualquier campo de la ciencia, pues si lo podemos decir de alguna manera. Y aparte hoy tenemos internet, que antes pues aparecía solo en dos medios de comunicación y no había más, pues hoy tenemos internet que fácilmente pues todo el mundo puede leerte, puede escucharte y es bastante sencillo, ¿eh? También es un medio que tenemos que utilizar. Si te parece, escuchamos otra psicofonía, no quiero nada de él también, y así podemos, lo tenemos ya. Sí, otra vez, por favor. En este caso también son grabaciones que no están acabadas de formar. En este sí, caso. Correcto. Esta además es que, bueno, esta tiene un sentido lo que muchas veces digo de que la psicofonía, lejos de hablar de la constitución de un mundo hipotético, ni dar sí, unos sí. mensajes trascendental, que, ¿no? que salven a la humanidad, ni pues yo lo que sí digo es que a mí ya el fenómeno me desconcierta simplemente con lo que evidencia, es decir, comportamientos humanos... De que muchas veces no hay explicación posible de como un fenómeno de contagio telequinésico, muchas veces no es el caso, pero son comportamientos ordinarios. O sea, esto, por ejemplo, era mi compañero quien hizo una pregunta, básicamente regañaba lo que era la voz, porque él siempre decía, joder, por lo típico, te salen a ti, a mí no me salen, pues las cosas más curiosas estas. Sí. Y esta justo parece como es una voz infantil, que precisamente es como cuando regañas a un niño. Yo a mi hija de 7 años, cuando la regaño, precisamente lo que me contesta es en este tono refunfuñado, entre medio enfadado, y que te ves obligado a responder, y si os dais cuenta, es lo que dice, no quiero nada de él, se enfada, o parece enfadarse con el que le ha interpelado de una manera prácticamente, vamos. Y bueno, Iñaki, ya casi para finalizar, porque nos queda muy poco tiempo, pues si quieres comentar alguna cosa, algo más que te apetezca pues recalcar en el programa, pero la verdad es que hemos tenido tiempo, pero bueno, si te dejé alguna cosa de tintero, algo que quieras que los oyentes pues se queden, digamos, este pequeño resumen al final. Nada, pues que este fenómeno, pues tenemos la grandeza de que es un fenómeno que lo podemos reproducir con los peros que reporta, pues el ser muy cauto, el no creerse lo que a uno le dicen, desde luego, no creerse los contenidos de la psicofonía, porque, por ejemplo, yo he recibido incluso en mi propio contestador telefónico sí, sí. alguna grabación que me dice que vas a morir y demás. O sea, es un fenómeno que impacta. O sea, cuidado, una cosa es que nosotros, los que ya estamos habituados a él, estemos desligados emocionalmente hasta donde lleguemos, quiero decir. Sí, sí. Pero yo, por ejemplo, por más que yo... mira, hay una anécdota que traigo en el libro y es cierto, de que una persona me insistía y me insistía en venir y yo le decía, bueno, mira, yo... yo igual que digo que no pretendo dar miedo, de que estas voces, yo no voy por ese camino, es muy difícil de encajar en nuestra realidad, en la realidad en la que nos han educado, y prepárate pues para que te puedan llamar por tu nombre. Bueno, sí, yo ya lo sé, si me lo has dicho mil veces. Bueno, pues tú imagínate en una pequeña aldea de Lugo, de Galicia, en una casa abandonada, en la que yo tengo por costumbre, por ejemplo, teatralizar un poco el escenario como si me dirigiera a personas de carne y hueso. Sí. Y pido, supuestamente, permiso para entrar en la casa. Y aparecen dos voces clarísimas, además concatenadas una con la otra. Averiguarlo, no estamos muertos. O sea, tú imagínate rebobinar en tiempo real, en un escenario lo que estamos hablando de sobrecogedor, que por más que tú le puedas haber predispuesto a la persona a lo que se pueda llegar a encontrar, bueno, se me puso lívido, malo. Claro. Lo tuve que meter en el coche. Y es que daba igual, David. O sea, es que daba igual el estar... no era momento, como lo pongo en el libro, ni para hablarle de física cuántica, ni para hablarle de otras posibles hipótesis que por complejas pueden ser igual de reales. O sea, quiero decir que al final este es un fenómeno más humano. Y como fenómeno humano, al más pintado, es un fenómeno que descoloca. Y eso sí que lo quiero dejar claro, de que como fenómeno para curiosear, desde mi punto de vista, cuidado, porque también podemos estar resonando con capas desconocidas de nuestro propio inconsciente, como muchas veces sucede con la Ouija, y en nuestro inconsciente es donde se resuelven un montón de conflictos internos, y que asumen personalidades secundarias, que esto está muy muy muy en boga, bueno, cualquier psicólogo te lo puede decir, que se resuelven un montón de conflictos, y cualquier personalidad secundaria nuestra puede fabular un supuesto interlocutor que te va a decir cosas sobre ti mismo que te van a desconcertar, porque precisamente a lo mejor son secretos guardados en lo más profundo de tu inconsciente, y al final es que este fenómeno, por complejo, no deja de ser así. Interesante. Y bueno, ¿y nuevos proyectos que tienes? Bueno, nuevos proyectos, lo que te he dicho, mira, pues continuar ahora la tercera fase. Voy a ir a Vigo, a casa de Anabela Cardoso, y con el matrimonio Harman, y siempre aparece gente muy interesante, siempre, y bueno, yo no sé, este año que me tiene reservado Anabela Cardoso, pues porque siempre intentamos pues plantearnos un reto más en lo que son las experimentaciones. Y mira, es la única manera de hacerlo. Claro. Es la única manera. Claro. Este fenómeno yo sé que existe, tú sabes que existe, todos sabemos que existe, pero si lo queremos hacer de alguna manera, como he dicho antes, que lejos de técnicas de control rudimentaria, que lejos de elucubraciones y tal, lógicamente vamos a ver, ¿quién se va a atrever a decir a un equipo multidisciplinar, a unas grabaciones obtenidas en el interior de la cámara anecoica del laboratorio de acústica de la Universidad de Vigo? Quiero decir que al final es que tienes que hacerlo así, aunque tiene también sus peros. ¿Qué peros tiene? Pues que los fenómenos parapsicológicos pues atienden a variantes aleatorias. O sea, que tú, no se trata de una ciencia exacta en la que tú reproduces a voluntad el meterte en un ambiente programado, y la más de las veces no vas a obtener voces. ¿Por qué? Porque también hay un retraimiento. O sea, yo el otro día también le contaba, creo que era en la Radio Gallega, a Carlos Fernández, la anécdota de que me pasó, por ejemplo, con uno de los experimentadores, que era muy crítico con el fenómeno. Ese día no habíamos encontrado prácticamente ninguna voz, no habíamos obtenido resultados. Digamos que era una mañana de constantes grabaciones sin ningún resultado. Claro, ¿qué pasó? Estábamos localizados en la casa de Anabela Cardoso. El nivel de empatía ya era muy bueno, o sea, había buen rollo, vamos a hablar así en plata. Y llega un momento en el que yo le dije, pues mira, ¿por qué no improvisamos una grabación como se ha hecho toda la vida? Cogí mi grabadora DAT, hice una pregunta, que nos podéis dar un patrón para mejorar las comunicaciones, pues en 3, 4, 5 segundos, yo no sé inglés además, es una limitación que tengo, sale una voz que dice heart and soul, corazón y alma. Y claro, este tío, con todo lo científico que puede llegar a ser, con todos sus niveles de incredulidad, de escepticismo, de ir nada más que a observar, lógicamente, pues impactó, porque el fenómeno es lo que tiene de humano. Pero claro, en ese momento es un momento distendido, es un momento donde fuera de un ambiente donde no se genera el estrés que se genera en el interior de un estudio de grabación. Claro. Es que este fenómeno es difícilmente reproducible. Incluso, por ejemplo, ahora me está viniendo a la cabeza lo que te he dicho antes de esos famosos experimentos, que estos experimentos además tratan de reproducir lo que en su día se hizo con Raudive y con Jurgenson, pero con herramientas de control más actualizadas. Bueno, los experimentos de Raudive y de Jurgenson, cuidado, que se nos ha vendido como una cosa muy impactante, que se recibieron 200 y pico voces, tal, habría mucho que decir, y si quieres es tema de otro programa, porque si bien es cierto que se recibieron muchas voces de contenido por dudoso y de origen incierto, es cierto que también había muchas voces que eran más que dudosas. Sí, yo he escuchado algunas grabaciones y la verdad es que tienen mucho que analizar, mucho. Sí, sí, no, y incluso tengo el testimonio de un... por ejemplo, uno de los ingenieros que participó en la primera fase era el alumno aventajado del ingeniero jefe que hizo que él llevó a cabo el control de los experimentos sobre Raudive, ni más ni menos. O sea, fíjate qué información más buena y más inédita te voy a dar. Claro. O sea, el ingeniero jefe, que creo que se llamaba Roy Pritchett, cuando llegaron las grabaciones, él lo único que dijo que eran anomalías. O sea, él no dijo que eran voces. O sea, ahora lo que te estoy dando es un documento más que inédito. O sea, él dijo, sí, efectivamente, fueron el resto de la comisión, donde no el ingeniero de sonido, sino el parapsicólogo, los demás, los que determinaron que eso eran voces. Pero él no habló de voces, él habló de anomalías. Pues Iñaki, nos quedamos ya sin tiempo, estamos ya con la sintonía del programa. La verdad es que ha sido, como siempre, un placer hablar contigo y desearte mucha suerte con este libro, Psicofonías, el enigma de la extracomunicación instrumental, de Nautilus, que seguro que no hace falta porque la vas a tener y vas a vender mucho. Y la verdad es que es un tema muy interesante que, como decimos, tratado de forma seria, esperamos que poco a poco se pueda vencer esa barrera, ¿no?, del miedo y del más allá, y que hay muchas más teorías y muchas más cosas. Y creo que lo vas a lograr. Bueno, pues yo muchas gracias. Y otra cosa, que además de vender, hay que decir que yo prefiero casi tanto más ganarme el respeto de las personas que, claro, como vosotros estáis, que vender muchos libros, que está bien, pero que no mi principal objetivo, no, claro, me voy a hacer rico con ello. Bueno, muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, esta ha sido la entrevista, nos vamos a marchar ya, no tenemos prácticamente un minuto para despedirnos. Como decimos, este es el último programa de la temporada, en septiembre volveremos con más contenidos. Miguel Cepeda al control técnico y David Garcés aquí a los micros. Como les digo siempre, sean buenos, tengan buen verano y les esperamos en septiembre. Hasta luego.